conduce Luis Fernando Soto. Contigo, Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da mucho gusto recibirlos en nuestra nueva emisión, en la número 76 de esta revista informativa que llega hasta ustedes a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Hoy, martes 3 de febrero del año 2015, en este programa hemos preparado información, esperamos sea interesante para ustedes. Edmundo Velázquez nos presentará hoy voces de la madre y de los compañeros del pequeño Isaac, este niño de 13 años que murió la semana pasada en una riña escolar en la Escuela Secundaria Federal número 5, y ellos piden sobre todo y señalan sobre todo a las autoridades escolares como las responsables de que haya este tipo de banditas y de que niños violentos pues estén ejerciendo este tipo de actos en contra de sus compañeros. Edmundo Velázquez nos presenta eso y además las primeras indemnizaciones que recibirán pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan, tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que sean indemnizados por las heridas que sufrieron y en algunos casos pues la pérdida de algunos órganos después del desalojo de la autopista Puebla-Atlixco del año pasado, el 9 de julio. Claudia de Mendieta, todos los martes, nos habla, nos presenta sus psicomentarios y seguiremos con el tema de la felicidad. La semana pasada hablábamos de los distintos conceptos que tenemos los seres humanos sobre esta meta a alcanzar durante nuestra vida. Y también hoy nos presentará pues las recomendaciones de algunos especialistas sobre pues cómo alcanzar esta meta. Todos queremos ser felices, ¿cómo hacerlo? Claudia de Mendieta nos dará luz sobre este tema. Y también hoy en este espacio recibiremos a los integrantes del grupo teatral Talavera Cabaret. Nos vienen a invitar a su puesta en escena El Cártel de las Golfas, que cumple 2 años en escena aquí en esta ciudad de Puebla. Un logro importantísimo para una compañía local y para nosotros un deleite poder hablar de teatro y sobre todo de cabaret con los chicos de Talavera más adelante aquí en Contigo Puebla. Como siempre y como todos los días, les recordamos que estamos conectados en Twitter en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Ahí podemos encontrarnos y podemos comentar lo que ustedes deseen. Les invitamos también a que nos contacten en el perfil de Facebook Contigo Puebla, es un fanpage, nada más le dan me gusta, y ahí pueden localizar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. También les invitamos a que nos escriban un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com.mx. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a hacer un resumen de lo más destacado de la información local. Puebla. Hace unos momentos, la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó el rescate de una joven estudiante de 18 años que fue secuestrada en Atlixco y la captura de sus 7 probables responsables. El 9 de enero del 2015, dice un comunicado de la Procuraduría, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, esta joven estudiante, junto con sus 2 hermanos de 15 y 9 años de edad, salieron de uno de los comercios propiedad de su padre, ubicado en la población de San Miguel Tenextatiloya, en el municipio de Sautla, en Puebla, con dirección a su vehículo Volkswagen, y en el cual se encontraba a una cuadra de dicho comercio. Sin embargo, ahí fueron interceptados por esta banda de plagiarios, quienes trasladaron a la chica hasta el Estado de México. De acuerdo con esta información, la sometieron y dejaron en la calle a los hermanos. Para la madrugada del 10 de enero, dice la Procuraduría General de Justicia, la familia de la víctima comenzó a recibir las llamadas de exigencia económica, de las cuales los plagiarios solicitaban la cantidad de 25 millones de pesos para liberarla. En virtud de ello, la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto dio inicio a una investigación. Después de ello, lograron identificar a gran parte de los captores que participaron en el momento en que privaron a la libertad de esta chica, que permitió establecer que uno de ellos pertenecía al mismo municipio, al municipio de Sautla, donde vivía la víctima, situación que originó la premura para ubicarla y rescatarla. Esta menor de edad, esta joven de 18 años, pues fue localizada en una casa de seguridad en la colonia La Joya, en el municipio de Chimalhuacán, después de que estos captores hicieron más de 30 llamadas de negociación y tuvieron a la chica en 22 días de cautiverio. Lo anterior, según la Procuraduría, se logró establecer la identidad de estas personas. Entre ellos hay una mujer y pues bueno, dan a conocer que pues bueno, esta chica resultó ilesa. Los detenidos responden a los nombres de Justino Modesto Doroteo, de 50 años, originario de Zacapuaxtla, Leticia Pérez, alias La Leti, de 45 años, originaria y vecina de Sautla, José de Jesús Modesto, de 25 años, originario y vecino de Mazapa, y Blanquestela Veloz Nicolás, alias La Blanquita, de 39 años, originaria del Estado de México, Juan Antonio Hernández, alias El Macario, de 34 años, y Antonio Espinosa Juárez, alias El Tony, de 34 años, además de un hombre de 32 años, originario de Jicotepec y vecino del DF, José Luis Salvador, alias El Chaparro, de 32 años, que son los probables responsables del secuestro de esta joven de 18 años en el municipio de Sautla, allá en la Sierra Nororiental, donde pues bueno, le pedían a su padre, dueño de un comercio, 25 millones de pesos para el rescate. La chica fue localizada, le repito, en una casa de seguridad del municipio de Chimalhuacán, en el oriente del Estado de México, en la zona conurbada de la capital, y dice la Procuraduría que la joven resultó ilesa, desgraciadamente después de 22 días de cautiverio. Pero bueno, ya está con su familia. 10:06 a.m. En más información, E-Consulta publica que el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró este lunes la remodelación del parque ecológico con un sobrecosto de 91%. En su discurso, el mandatario estatal justificó el aumento en el costo de la remodelación del parque ecológico, que pasó de los 85 a los 163 millones de pesos, al señalar que este sobrecosto se debió a que el proyecto original no contempló elementos que sí eran necesarios que fueran instalados, tales como nuevas canchas de básquetbol, una calle y otros trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Suapap. El gobernador aseguró que el ingreso al recinto va a ser gratuito y solo se cobrarán las atracciones como la tirolesa y las motocicletas, así como los sanitarios para su funcionamiento y mantenimiento. Respecto al aviario del lugar, cuya administración le fue retirada al ornitólogo Martín Camacho en septiembre pasado, Moreno Valle informó que en 6 meses más será presentado un nuevo proyecto infantil para este espacio, el cual será concesionado probablemente al zoológico African Safari. El Universal informa hoy que en el último trimestre del 2014 fue complicado para las finanzas de todos los estados, ya que en total se acumularon entre las 32 entidades federativas más de 11 mil millones de pesos en menores participaciones federales que se recibieron durante el último trimestre, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los boquetes más importantes estuvieron en Puebla, con 600 millones de pesos menos que recibió el gobierno estatal de participaciones federales, pero el caso más alarmante, señala el Universal, sería el del Estado de México, que dejó de recibir más de 2 mil millones de pesos en el último trimestre, seguido por el Distrito Federal con un hoyo fiscal por 1,000 millones de pesos, mientras que Veracruz habría tenido una cantidad similar al del Distrito Federal. Este hueco fiscal que reportó la Secretaría de Hacienda para el conjunto de los estados se debe a la menor captación de recursos por la venta de petróleo en el extranjero. De acuerdo con las finanzas de la Secretaría de Hacienda, al cuarto trimestre del 2014, los ingresos petroleros de México quedaron cortos respecto a la expectativa que se tenía para el año pasado. Y elementos de rescate de alta montaña de la Cruz Roja, junto con personal de Protección Civil estatal y municipal, buscan en estos momentos a 6 jóvenes extraviados en el volcán La Malinche, quienes se aventuraron a escalar la cima de esta montaña, aprovechando el puente vacacional, pero sin el equipo necesario para escalar y para soportar las bajas temperaturas de la noche y la madrugada. De acuerdo a algunos reportes periodísticos, los jóvenes, estos seis jóvenes cuyas edades oscilan los 17 años de edad, aprovecharon este puente para subir, pero el lunes por la tarde hicieron una llamada a la delegación estatal de la Cruz Roja para pedir auxilio, en la que aseguraban que se ubicaban en una planicie desde la cual podían ver la cumbre de la Malinche. Desde anoche, los equipos de rescate instalaron un campamento de salida para iniciar la búsqueda de estos seis jóvenes que pasaron toda la noche del lunes y la madrugada de este martes a la intemperie allá en la Malinche, y ya los están buscando, ya partieron los equipos de búsqueda y rescate para poder localizarlos. Esta información, le repito, salió precisamente de la Cruz Roja, la cual informó que inicia estas labores de rescate. Ya los padres de estos seis jóvenes están informados de los hechos, no se tiene más señal con ellos. Incluso la última llamada que recibieron por celular, de acuerdo a lo que dicen elementos de la Cruz Roja, pues fue muy irregular, había mala señal, así que los únicos datos que tienen es que estaban en una planicie desde la cual podían ver la punta de la Malinche. Sin embargo, le repito, no tienen el equipo ni siquiera para protegerse del frío. Ojalá estén bien y los rescaten con prontitud. 10 de la mañana con 10 minutos, hagamos un breve recorrido por el país. México. Al presentar ayer un informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, admitió que la tragedia de Iguala y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa representó un caso de desaparición forzada, es decir, crimen en el que estuvieron implicados agentes del Estado mexicano. Sin embargo, este funcionario federal urgió al Comité de los Derechos Humanos de la ONU a ir más allá de la crítica al poner en contexto la situación de los derechos humanos en México. En tono defensivo, el subsecretario de Relaciones Exteriores culminó su discurso allá en Ginebra, en Suiza, al llamar al comité a actuar con sentido de responsabilidad y diálogo y cooperación con aquellos estados que voluntariamente decidieron asumir las obligaciones derivadas de esta Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. En contraste, en otro informe que presentó la representación de México allá en Ginebra, un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil, aseguran que pues el Estado mexicano no lucha contra la desaparición forzada y hay una emergencia porque el gobierno de Peña Nieto minimiza las crisis de desapariciones de personas que atraviesa nuestro país y ha dado muestras contundentes de falta de voluntad política para poder superar las deficiencias tanto en materia de investigación y búsqueda como de procuración de justicia en el país. Dos visiones que se están discutiendo desde ayer, durante ayer y hoy, allá en Ginebra, Suiza, en el Comité de los para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Dos visiones que a final de cuentas nos hablan de algo terrible en el país. Nadie tiene seguridad de salir a la calle sin tener el peligro de ser asaltado o de desaparecer de pronto. Es difícil hablar de estos temas, sobre todo cuando el gobierno federal no los asume y hay una postura de crítica por parte de la Organización de las Naciones Unidas a la respuesta que ha tenido el Estado mexicano. A todos también nos quedan muchas dudas sobre si hay una verdad histórica o una verdad oficial sobre el caso Ayotzinapa. Hay muchísimas maneras de investigar y lo que tenemos hasta ahora es la probable muerte de estos 43 jóvenes. Sin embargo, sus padres pues no están de acuerdo con los datos o la posibilidad del fin de las investigaciones sobre la desaparición de sus hijos. Son las 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Encuéntranos en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, ahí pueden escuchar el podcast con la emisión diaria de este programa. Regresamos con más Contigo Puebla. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Tema del día. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Estamos en internet www.abcradiopuebla.com.mx, donde además nos podemos saludar por Ustream. En mi cuenta personal, de su servidor, Luis Fernando Soto, ahí nos podemos encontrar en Twitter, @LuisFerSoto, también @ContigoPuebla. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez, le damos seguimiento al caso de la Escuela Secundaria Federal número 5, donde la semana pasada lamentablemente falleció un jovencito de 13 años después de una riña con un compañero. Ayer, Edmundo, platicaste con la madre de este pequeño de 13 años, Isaac, y además con sus compañeros. Ellos están señalando probables responsables en las autoridades escolares de la escuela secundaria por la violencia que ejercen unos chicos contra otros. Edmundo, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, amigos de Contigo Puebla. Luis Fernando, pues así es el caso de Isaac Salazar Cuauhtle, el muchacho que falleció la semana pasada después de haber sido prácticamente acuchillado por un compañero suyo. Pues tiene prácticamente unos tonos muy dramáticos. El fin de semana pudimos platicar con su madre, con Josefina Cuauhtle. La madre de Isaac refiere realmente que no pide más que justicia a la Procuraduría General de Justicia, y solamente pide que hagan su trabajo las autoridades, que temen que en cualquier momento pues salga en libertad el menor, precisamente por ser menor de edad. Estábamos también platicando con gente y con conocidos de ambos muchachos, tanto de Isaac como pues de este niño que lo hirió de muerte, que solamente ha sido identificado como Gregorio N. y que pues ya fue puesto a disposición del juez especializado en la materia, y se hablaba de que este muchacho pues es reincidente, ¿no? Prácticamente otros compañeros dijeron ser o haber sido víctimas de amenazas de parte de Gregorio, y que pues usualmente era común en él tener una conducta violenta. No sabían específicamente cuál era el padecimiento o el problema desde su casa, que siempre llegaba a desquitar un poco de rabia y de enojo a la institución educativa. El problema es que nunca, según los alumnos, nunca hubo una buena supervisión de parte del titular de la secundaria. Como bien sabemos, se ha separado del cargo a Alfonso Villanueva Mesa, el director de la secundaria federal número 5, porque la SEP está iniciando una investigación. Recordemos, y hay que recalcar esto, al profesor no se le está despidiendo como tal del cargo, cosa que ha molestado a la familia y a los amigos de Isaac. Y prácticamente el ACEP ha dicho que en caso de que el profesor no se ha encontrado con algún hecho directo en el cual se le relacione con negligencia, pues va a volver a su puesto. Los alumnos de este profesor, del director Villanueva Mesa, aseguran que incluso aceptaba sobornos para modificar calificaciones, cambiar de grupos a los niños, y también pedía dádivas a los padres de familia con tal de que se graduaran sus hijos de año escolar. Y prácticamente los padres de familia están hartos de estas actitudes. No basta solamente esta denuncia, sino que la madre de Isaac nos explica que prácticamente ya se ha ido a hablar una vez con el director, ya había sido objeto de bullying en varias ocasiones Isaac, y pues sus compañeros refieren que hasta que él no reventó y no tomó pues partido en una de las riñas, fue que lo hirieron. Prácticamente Isaac había sido definido como un niño que pues no era tan bueno en los estudios, pero tampoco era malo, era un alumno promedio, era un alumno tranquilo, y que hasta el día en que él decidió pues poner fin a las amenazas de su compañero, fue que lo hirieron. Qué lamentable. Tenemos las voces, Edmundo, si gustas le damos paso para escuchar en primer término a la señora Josefina Cuauhtle, que es la madre, y posteriormente escucharemos a sus compañeritos, incluso algunos padres de familia que refieren precisamente esto que nos dices. Están muy cansados de la dirección escolar ahí en la secundaria federal número 5. Escuchemos. Ahorita no le puedo decir nada, simplemente quiero justicia. Es lo único que yo pido, justicia para mi hijo. Que, o sea, son tantas cosas, pero justicia es lo único que yo pido. Yo no le puedo decir más, sino simplemente pido justicia. ¿Realmente su hijo era violento? ¿Tenía algún tipo de...? O sea, solamente para saber cómo era él. Fue mi compañero. Ajá. Y la verdad, yo nunca lo conocí violento. Él se aguantaba mucho. Si lo molestaban, se aguantaba. Ya era mucho, demasiado. Cuando ya él decía, no, pues ya les voy a poner un alto. Pero él no era violento. No entiendo por qué le pasó esto, en serio, no era entiendo. Era muchacho aplicado, entonces estaba... Pues no era ni tan aplicado, pero no era violento. Eso es lo que quiero darle a entender, que no lo era. No entiendo por qué. O sea, qué que realmente es muy... O sea, es sorprendente que le hayan hecho eso. Exacto. Y el otro compañero, Gregorio... La verdad, yo no lo conocí, pero... ¿Tú lo conociste? Sí, era violento, Gregorio. Sí, era violento con todas las personas. Incluso estuvo dos veces que se peleó afuera de la Federal 5 con uno de mis compañeros también. O sea, ya era reincidente, pues ya había... El chavo era muy fastidioso con las personas. ¿Cómo fue que llegó entonces armado? ¿No hay como seguridad? Porque decían que estaban supuestamente haciendo ya un operativo mochila. No, nunca lo hacen. Decían que lo hacían. Pero nunca. Yo desde el tiempo que estuve en la escuela nunca hicieron eso. Operación mochila nunca hicieron. Se hacían patos nada más. Se hacían flojos. Nunca hicieron nada. ¿Sí hubo negligencias del director? ¿Cómo? Sí, o sea, el director nunca puso atención. No, si nada más iba cuando quería. Hay veces que no iba. Cuando a mí me sacaron de la escuela, ese día que fueron a recoger mis papeles, no fue. Iba muy pocas veces. El director era muy irresponsable, no estaba nunca en la escuela, nunca se hacía cargo de ella. Ahí está, ya me lo habían mandado golpeado. Y lo fueron, su mamá fue a ver al director y no hizo nada. ¿Por qué no quiso hacer nada? Porque el viejo es un alcahuete. Así lo digo. Y lo que me estén oyendo, pido al señor gobernador. Yo lo conozco y yo sé que a él no le gustan las tonterías. Y le pido al señor gobernador que saque a este señor y que le quite su título. Porque no es justo que los niños... le entrega su garantía a ese director y no es justo que él entregue malas garantías con las criaturas que son menores de edad. Y como dicen, qué casualidad que el niño fue a dar al DIF, porque si al DIF no van a dar los niños que no tienen padres, no chamacos, que tienen padres que respondan por su acto de sus hijos. ¿Sí? Y también al presidente le pido apoyo, yo sé que ellos nos van a escuchar. Nomás lo único que queremos apoyo, no somos argüenderos, queremos soluciones y no queremos represalias contra los niños, ya que tienen ganas de hablar, pero no quieren hablar porque los amenazaron. Ahí está, tienen ganas de hablar los chicos, es lo que dice esta madre de familia, pero los amenazaron y confirman lo que nos dijiste, Edmundo, que vaya, ni siquiera se presentaba el director y algunas otras advertencias de violencia, pues las desoyó. Simplemente no les hizo caso y pues las consecuencias fueron fatales. En efecto, dramático realmente lo que está ocurriendo en los en la secundaria federal número 5. Sí, muy lamentable. Pues bueno, le vamos a seguir la pista a este caso. Y Edmundo, pues bueno, el caso Chalchihuapan también, por otra parte, da nuevas señales después de la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se indemnizara a las personas que habían resultado heridas el pasado 9 de julio en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, pues ya comienzan precisamente a fluir estos recursos y ya uno de los pobladores que resultó herido recibió su indemnización. Así es, Luis Fernando, hasta el momento el único indemnizado por este caso pues de Chalchihuapan, que ocurrió el 9 de julio y que por el cual se llevó a cabo una recomendación de violaciones graves a los derechos humanos desde el 11 de septiembre, prácticamente es Hugo Jiménez Varela. Hugo Jiménez Varela ha tenido pues la, digamos, ventaja de haber sido el primero en ser indemnizado con un monto de alrededor de 280,000 pesos. Déjame decirte que el monto, según defensores de derechos humanos de la propia, aquí del Estado, el propio Misael Hernández, del contingente Puebla, que estuvo apoyando a la gente de Chalchihuapan y que estuvo pues detrás de ellos, apoyándolos legalmente y conduciéndolos pues por las debidas instancias, consideró que era muy poco, ¿no? Prácticamente él comentaba que no era ni un 10% de lo que debería de pagarse realmente desde el gobierno del estado. Déjame decirte además que esta indemnización de Hugo Jiménez no fue prácticamente tan favorable para él, según el propio Hugo Jiménez comentaba, ¿no? El hecho es que fue al parecer prisionado por Juan de Dios Montes, el edil auxiliar de Chalchihuapan, que pues llegó al cargo después de la detención de Javier Montes Bautista. Precisamente Juan de Dios Montes es familiar del exedil de Chalchihuapan, que hoy está preso en el penal de San Miguel, y supuestamente, según las versiones que nos han contado defensores de derechos humanos, a Hugo se le presionó para que cobrara ya este dinero, cerrara el episodio, supuestamente desde el propio Juan de Dios Montes, el actual edil auxiliar de Chalchihuapan. Hasta donde sabemos, existen también ya acuerdos, o se está buscando que ya haya también una indemnización para la madre de José Luis Tlehuatle Tamayo, Elia Tamayo Montes, quien al parecer también ya inició negociaciones con la Procuraduría General de Justicia, y según comentaban miembros del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, Elia Tamayo acudió la semana pasada junto con su abogado Alejandro del Castillo y con Araceli Bautista, una de las mujeres que han sido voceras del movimiento de Chalchihuapan, madre también de Javier Montes Bautista, y pues al parecer ya estaban tocando las puertas para ver si habría una indemnización o si habría ya un cierre a este caso de Chalchihuapan desde las propias víctimas, que han sido ha sido un caminar bastante lento, un tránsito lento de esta indemnización. Son prácticamente 5 meses desde que el 11 de septiembre se dio a conocer el procedimiento por violaciones graves a las garantías y a los derechos humanos de estas personas. Así que pues vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Recordemos que aparte existía un fondo total, un fideicomiso total de 4 millones de pesos para el total de las víctimas. Entonces están hablando de alrededor de 17 víctimas, sería un monto parecido al de todos, ¿no? Hablamos que también el caso del niño, o la muerte del niño José Luis Tlehuatle, sería pues bajo el mismo costo. Ahí está. Y hablábamos, decíamos ayer, ¿cuánto cuesta la vida de un hijo? ¿Cuánto cuesta perder un ojo? ¿Cuánto cuesta perder las cuerdas bucales? Realmente no hay indemnización que repare el daño, pero pues de alguna u otra manera ese dinero podría servir a las familias para poder pasar, por lo menos a los heridos, poder pasar un poco mejor la convalecencia. Y pues bueno, en el caso de la señora Tamayo, realmente no, yo realmente no me quedo sin palabras y me quedo sin posibilidades para definir cómo podríamos reparar la pérdida de un hijo. Igual en el caso de la señora Josefina, que perdió a su hijo ahí en la secundaria federal número 5. Dos casos en los que hablamos de dos menores que lamentablemente perdieron la vida. Edmundo Velázquez, muchas gracias. Mientras tanto, ¿dónde te podemos localizar? Pues me encuentran en @mundovelázquez, mi cuenta personal de Twitter. Ahí estamos, vamos a conocer información que va saliendo de la agenda diaria, y también me pueden encontrar en periódicocentral.mx y revista360grados.mx. Ahí estamos colaborando y pues seguimos en contacto, Luis Fernando y amigos de Contigo Puebla. Muchísimas gracias, Edmundo. Nos escuchamos mañana. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Edmundo Velázquez, todos los días con la agenda local aquí en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 29 minutos, nos vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos conectados en Twitter, en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, también en Facebook, en el perfil Contigo Puebla. Encuentra el podcast diario con la emisión de este programa. Sí, nos vamos al corte, regresamos con más. Contigo Puebla. La 18ª Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la... Contigo, Puebla. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Seguimos Contigo Puebla. Estamos conectadísimos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Cada martes, Claudia de Mendieta, sus comentarios desde la Ciudad de México. Y la semana pasada comenzábamos a masticar, a darnos luz sobre la felicidad, algo a lo que tenemos derecho todos los seres humanos y de lo cual, pues, un concepto del cual tenemos distintas versiones, distintos sentimientos, distintas apreciaciones. Y Claudia nos empezaba a dar recomendaciones sobre, pues, lo que dicen los especialistas de cómo irle buscando, para dónde darle, para dónde voltear la brújula, o más bien colocar la brújula y encontrar el norte de la felicidad. Entonces, hacemos contacto contigo, Claudia de Mendieta, te escuchamos con mucha atención, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Pues sí, efectivamente, estábamos hablando la semana pasada de este tema tan controversial como es la felicidad. Perdón, está dando un poco mal. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío en todos lados. Qué bueno que no estamos en la Sierra de Durango porque ya está nevando. Pero bueno. No podría ni hablar. Adelante, Claudia. Pero bueno, pues decía entonces que estábamos recapitulando un poco lo que habíamos platicado en el programa pasado. Bueno, efectivamente estábamos viendo algunas cosas sobre qué es la felicidad y cómo es que la conceptualizamos los seres humanos y qué características en general tiene, y algunas como sugerencias de cómo poder sentirnos mejor o tener mayor satisfacción psicológica. Al final, la felicidad tiene que ver también con la satisfacción psicológica y de alguna manera es una necesidad, pienso yo, de alguna manera que también es una obligación, ¿no? En un cierto sentido, ser feliz. Decía José Luis Borges, he cometido, ya me parezco a Fox, ¿no? Borges, dijo aquel. He cometido el peor pecado que uno puede cometer, no he sido feliz, ¿no? Como la responsabilidad para con nosotros mismos que implica esta importancia de buscar formas de sentirnos bien con nosotros mismos, de alcanzar nuestras metas, de sentirnos satisfechos con la vida que tenemos. Y en ese sentido, otra de las cosas que quiero enfatizar en el programa hoy con este tema es que una de las características que hace feliz a las personas es la proporción en la que viven de acuerdo a sus valores. Es decir, a mayor vivencia de las cosas valiosas para mí, mayor felicidad voy a tener. ¿Y qué quería decir esto? Que si yo estoy viviendo de acuerdo a las cosas que creo, a las cosas que necesito, a mis metas, como cercana a mis metas, realizando las cosas que me interesa realizar, ¿no? Tengo más probabilidades de sentirme feliz que de estar insatisfecho. Bueno, eso tiene una lógica como muy obvia, ¿no? Sin embargo, bueno, la pregunta es ¿por qué no tendemos a ser más felices y a vivir más de acuerdo a nuestros valores? Y ahí se entretejen una serie de circunstancias y de elementos ambientales, psicológicos, que no nos permiten a veces actuar en esa dirección de manera clara y directa. Entre otras cosas, a veces por las expectativas sociales, ¿no? Es decir, que a lo mejor yo, adolescente de 16 años, quiero estudiar actuación o música, y de verdad lo deseo y es algo que para mí es muy valioso, pero me encuentro con una serie de restricciones sociales. Por ejemplo, en casa, mis padres o mi familia me daña, o incluso algunos amigos que piensan que eso es una locura, que voy a tener problemas en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomamos ahí una decisión equivocada porque pensamos que no era la mejor alternativa o porque iba a tener dificultades, o simplemente porque no había una aceptación social de ese punto, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo muy general, pero bueno, eso sería un elemento ahí, o un conjunto de elementos que van a hacer que una persona tome una decisión ajena a lo que desea o a lo que tiene en la vida, ¿no? Pero que además se lo va a ir complicando después con muchas otras cosas, ¿no? Con el empleo que va a obtener después de haber estudiado tal vez algo que no quería, o haber abandonado los estudios cuando se quería estudiar música, sentirse frustrado y estar acompañado por esa frustración de alguna manera, como a lo largo del tiempo, ¿no? Nos casamos a veces por razones equivocadas al deseo de hacerlo, o cambiamos de trabajo por razones equivocadas, o y siempre estamos en una disyuntiva entre ser lo que queremos ser y actuar en función de lo que las expectativas sociales nos marcan, o de lo que creemos incluso que debería de ser mejor a partir de nuestras creencias religiosas, o de nuestras creencias morales, o de nuestros aprendizajes, etcétera, y nos vamos limitando y nos vamos restringiendo a lo largo de la vida, lo cual entorpece este estado de felicidad. ¿Por qué? Porque trae consigo frustración, trae consigo tristeza, trae consigo probablemente enojo y una serie de emociones que no van a permitir a la persona estar plena. Entonces, digamos que un elemento importante para poder ser felices es como pensar si estoy viviendo como quiero vivir, si estoy haciendo las cosas que necesito hacer, que estoy rodeándome de las personas o de las circunstancias que yo considero valiosas e importantes y las estoy actuando en consecuencia. Eso es fundamental para poder ser feliz, ¿no? Entonces, la pregunta es si mis valores o las cosas que para mí son valiosas están a mi alcance, ¿no? Y ese es otro punto de que ayuda a ser feliz. ¿Puedo alcanzar esas metas? ¿De qué manera? Porque también si yo pienso que mi sueño de ser feliz es convertirme en la artista más popular o la cantante más popular del mundo mañana, ¿no? Y no tengo nada que ver con el mundo artístico y además no poseo ciertas características intrínsecas que me permitan hacer eso, bueno, pues para un poco estoy depositando ahí la posibilidad de ser feliz en algo que es imposible. También es importante ser realistas. Hay una doctora que es como una representante importante de este nuevo tema que está en boga, que se llama las ciencias de la felicidad, Sonja Lubomsky, me parece que es ucraniana. Y ella dice que aproximadamente el 50%, la felicidad se debe el 50% a lo biológico y el otro, un 10% a las circunstancias ambientales y un 40% a las actividades intencionales que las personas hacemos para poder ser felices, ¿no? Es un poco lo que decía el programa pasado. Entonces, tenemos un 40% en el que somos responsables de ser felices o de no ser felices. Un 10% de lo ambiental, porque incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado en todas sus consideraciones y recomendaciones de favorecer ciertas circunstancias ambientales como alimentación, salud, espacios, para fomentar la felicidad. Pero según los especialistas, esto solamente nos marca el otro 50 corresponde a la herencia con la que ya traemos, y pues, si tenemos predisposición a deprimirnos, a estar mal, si traemos una predisposición para biológica para estar mejor, ¿sí? Bueno, en el sentido en el que decía sobre algunas estrategias que contribuyen a aumentar la felicidad, esta misma doctora dice que es importante expresar gratitud. Parece ser que nos ayuda a ser felices decir a la gente lo que pensamos, lo que sentimos, pero además ser agradecidos, ¿no? Si yo me sentí halagado, si me sentí apoyado, ayudado por alguien, expresar gratitud acerca de eso, de cualquier manera, con alguna acción o de manera verbal, es un elemento que ayuda a la felicidad porque promueve sentimientos. Aprender a perdonar, definitivamente, yo creo que es un tema muy complejo. Y con aprender a perdonar no nos referimos como a esta concepción religiosa del perdón, sino la aceptación de que alguien nos dañó y la compasión de las circunstancias o por la persona que nos dañó, ¿no? Y eso es aprender a soltar, a dejar ir, dirían los budistas, esas cosas que me dañaron y que me entorpecen la vida cotidiana. Entre más rencor guardamos, más odio y lo estamos retroalimentando, pues nos quitamos la posibilidad, un alto porcentaje, de ser felices o de tener un estado psicológico de satisfacción. Luego también ella nos sugiere aprender a ser amables o ser amables constantemente, ser amable con la gente, cálido, cordial en lugar de hostil o agresivo. Porque de regreso vendrá una actitud agradable, una sonrisa, una acción de gratitud, que está promoviendo y retroalimentando simultáneamente también sentimientos positivos. Aprender a disfrutar los momentos en el aquí y ahora. Normalmente los seres humanos, y como un problema filosófico existencial, o estamos en el futuro con angustia y con ansiedad, o estamos en el pasado con enojo, con rencor o con lamentación. A veces también con recuerdos positivos, pero normalmente nos vamos a esos extremos negativos. Y es muy importante aprender a estar aquí y ahora, ¿sí? A disfrutar el momento, a pues prestar todos mis sentidos y toda mi atención a lo que estoy haciendo en este momento. De hecho, ahora hay una, ya queda algún tiempo, alguna corriente de tratamiento psicológico que se llama mindfulness, que quiere decir mente llena, mente completa, pero en español implicaría una forma de trabajo interno e incluso meditación relacionada con esto, con aprender a estar aquí y ahora, y no allá y entonces o allá y después. Otra cosa que también es importante practicar en la vida para poder fomentar la felicidad y alcanzarla, ponerse metas en la vida. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosas me gustaría tener? Y no necesariamente cosas materiales. Estamos hablando fundamentalmente de cosas espirituales, pero también entre las materiales. Me gustaría estudiar un curso de repostería, me gustaría estudiar un diplomado, me gustaría hacer una maestría, me gustaría estudiar una licenciatura, casarme, tener hijos, tener un negocio, leer tales libros, qué sé yo. Cualquier meta que sea algo que yo considere que disfrutaría y que me haría sentir bien porque es algo que me gusta, que me llama, ¿no? Y bueno, generar las condiciones para poder alcanzar esas metas y fluir. Practicar alguna religión o actividad espiritual, filosófica, es también un elemento que ayuda a ser feliz. No necesariamente una religión, puede ser alguna tendencia filosófica, espiritual, puede ser el budismo, puede ser como alguna otra característica, a lo mejor de reunirse con personas que hablen de cuestiones espirituales y no necesariamente religiosas, religión católica o mormona, o no necesariamente, pero sí que haya una parte espiritual en la vida de la persona donde se sienta cómodo con esa concepción del mundo, del cosmos, de él mismo, del entorno. Y esto ayuda, según los expertos, a poder ser felices, a tener un mayor índice interno de felicidad. También practicar algún ejercicio o actividades físicas puede contribuir al estado de felicidad, porque a mayor ejercicio, menor estrés. Está comprobado que el estrés y la actividad física es un binomio importantísimo para poder estar menos estresado. Al estar menos estresados tenemos mucho menos ansiedad, menos angustia, disminuimos los grados de depresión si es que la tuviéramos, porque estamos produciendo adrenalina y dopamina y serotonina, que todas estas ayudan a un funcionamiento armónico del cerebro, en donde se implican las emociones y por lo tanto hay emociones positivas. También cuando se hace ejercicio se producen sustancias que estimulan centros de placer, ¿sí? Entonces, a lo mejor no en el momento que estoy corriendo, que estoy caminando y que ya me cansé y ya quiero que pare, pero sí después de que termino, el estado fisiológico que se alcanza es de un equilibrio en estas sustancias químicas del cerebro y la producción de endorfinas, unas sustancias que ayudan a la sensación de placer. Por supuesto, nutrir el pensamiento optimista. ¿Qué quiero decir con esto? No es que vayamos por la vida negando las cosas que no nos gustan y únicamente estar hablando de cosas bonitas y de optimismo, porque también eso sería un poco negar la realidad. Decía en el programa pasado para poder ser felices también hay que sufrir. No se puede todo el tiempo estar felices. De hecho, al ser nuestra vida dialéctica, el día y la noche, también las cosas en las emociones son dialécticas. No, para poder entender la felicidad y disfrutarla, tengo que haber pasado por entender el sufrimiento de la tristeza de alguna manera. Entonces, cuando digo fomentar pensamientos optimistas, no me refiero a negar lo que no nos gusta. La semana pasada también decía, si no alcanzamos la posibilidad de aceptar lo que no nos gusta y cambiar lo que sí podemos cambiar, vamos a entrar en un estado de frustración que por supuesto no nos harán felices, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, aun cuando haya cosas que no me gusten o negativas en mi entorno, yo las puedo observar, las puedo reconocer, las intente cambiar y acepto las que no, entonces puedo también ser positivo ahí. No necesariamente pensar en las peores soluciones o los peores resultados, ¿no? Sino pensar en cosas también positivas, aunadas a una conciencia de la realidad y de las cosas que no me gustan, pero haciendo un equilibrio, ponderando lo positivo, no solamente pensando en negativo. Eso, ¿no? Así me queda claro, Claudia, que bueno, más que claro me queda la reflexión de que lo importante aquí es ser realistas, estar en contacto permanente con la realidad, no pedirnos cosas que estén fuera de nuestro alcance, vivir agradecidos y no arrastrar rencores. Ya con esas tres cositas yo creo que podemos empezar a escarbarle por ahí a los malos sentimientos y poder plantar en ellos, pues como dices tú, aspectos más positivos para nuestras vidas. Claudia, se nos terminó el tiempo, pero nos encontramos la semana que entra. Mientras tanto, ¿dónde te podemos localizar? Muy bien, pues en mi Twitter, @CT273, mi correo electrónico, CT5272@yahoo.com, o en mi consultorio acá en Médica Sur, en el Distrito Federal. Claudia de Mendieta, desde la Ciudad de México, muchas gracias por tus y comentarios de este martes. Gracias porque a pesar de la tos y la enfermedad, pues aquí estuviste con nosotros. Te agradezco el esfuerzo, muchas gracias, un abrazo. Al contrario, muchas gracias a todos y bonito martes, un abrazo. Un abrazo, Claudia de Mendieta, aquí cada martes en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 49 minutos, nos vamos rápido a la pausa, regresamos con más. Ya están aquí los integrantes de Talavera Cabaret, vamos a hablar de teatro. Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. De la mañana, 51 minutos, seguimos Contigo Puebla, estamos en Twitter, @LuisFersoto, @ContigoPuebla, también en Facebook, en el perfil Contigo Puebla encuentran el podcast con la emisión diaria y entrevistas con nuestros invitados en video, como los que hoy martes se quedarán en esta mesa, aquí en ABC Radio, Juan Munchi y Jorge Vertiz, integrantes de la compañía Talavera Cabaret, que cumple 2 años al aire, diría yo, en escena. 2 años con el Cártel de las Golfas, que me parece a mí un logro grandote para un grupo local de teatro, porque, pues bueno, si en la Ciudad de México, que es el lugar de la República donde más teatro se oferta de este tipo hay, pues es difícil llenar, y ustedes pues aquí en Puebla, en el centro, han llenado ya varias veces y durante 2 años el sitio donde se presentan. Juan, ¿de qué va el Cártel de las Golfas? Yo ya la vi. Hace ya un ratote. Ya sabes, sí. Básicamente somos 4 babosos que nos subimos al escenario a divertirnos, a divertir a la gente. Tenemos una crítica social ahí súper evidente. Vamos a hacer una crítica a la pretensión que vive de repente la sociedad angelopolitana de una manera muy divertida, muy muy dinámica, muy muy chistosona, para que la gente pues no se ofenda. No somos maestros, no estamos regañando a nadie, no estamos poniendo el dedito regañón ni nada por el estilo. Simplemente estamos viendo un problema que aqueja nuestra sociedad poblana y lo estamos tratando de un humor divertido, ¿no? Porque si algo sirve a la hora de mandar un mensaje es ocupar el humor, porque eso va directo al inconsciente. Entonces está maravilloso porque la gente lleva algo rico para su casa, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de la pretensión poblana, metemos el chiste de repente político del momento y el, como tú dices, El espectáculo lleva 2 años en temporada y afortunadamente lo maravilloso del cabaret es que nos vamos renovando semana con semana, ¿no? Cada función que hemos tenido ha sido una función diferente, porque de repente está, pues, que nuestro querido presidente dijo algo, que sí, claro, ya pasó aquí otra cosa. Se entonces, va actualizando. Bueno, es maravilloso eso. Se va actualizando. Sí. Jorge Bertis, también integrante de esta compañía, algo que decía Juan que a mí me parece bien, bien importante, la risa como medio para la crítica social, y qué mejor desde una puesta en escena, porque pues, de una forma todos nos vemos reflejados, o hemos dicho algo que los personajes, estas cuatro mujeres, una tragedia griega muy a la mexicana, ¿no? Según yo. Sí, pues en realidad es como la risa es la consecuencia, decía Juan Carlos, o bueno, nuestros maestros, que algo que Juan Carlos le quedó grabadísimo es que... Juan Carlos soy yo. Que, bueno, Juan Munchi, ajá, mejor conocido, que la risa en realidad es el medio, no es el objetivo, uh-huh, ¿no? Entonces, nosotros hacemos cabaret en serio, y de esa manera es que la risa empieza a fluir. Sí es importantísimo, o es lo que a nosotros nos ha dado como el pequeño trampolín, ¿no? Como para meternos al chapoteadero apenas, uh-huh, en el que la gente se ha identificado. De repente yo que hago el personaje de la abuela siempre, bueno, mayoría de las veces es, ay, es que mi abuelita dijo eso, es que mi abuelita siempre era así, es que mi abuelita siempre me regañaba por esto, o mi familia es de repente así, mi mamá. O sea, eso es lo bueno, que los cuatro hemos encontrado como una personalidad ya muy, muy marcada dentro de cada personaje, y el hacerlo con la seriedad posible, pues es lo que de repente despunta en la risa, en lo cómico. Una familia integrada por puras mujeres, que muchísimas familias mexicanas así están, yo vengo de una así, mezclada con todas estas noticias terribles que tenemos sobre violencia, bueno, desde el mismo nombre, el cártel de las Golfas, haciendo alusión a uno de los, pues, de los grupos criminales más violentos. Toco madera. De los grupos criminales, pero esto, Juan, de ir empatando la mala noticia con la reflexión ciudadana y con la risa, con el teatro, es un experimento muy lindo, ¿no? A nosotros, te digo, nos encanta, porque es, yo siempre hago énfasis en eso, ¿no? Siempre que atacamos un problema o que lo queremos abordar, siempre nos incluimos como parte del problema, ¿no? No es yo soy perfecto, yo que estoy aquí arriba como actor, soy mejor que tú, porque yo no la riego. Entonces, eso es lo padre también del cabaret, ¿no? Incluirnos nosotros como parte del problema, pero también ser conscientes de que somos parte de la solución, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más importante del cártel de las Golfas, quizá, que tenemos ahí un mensaje de algo que somos nosotros. Finalmente, como tú lo dices, la gente va, la gente se siente identificada porque los personajes que ven ahí son reales, ¿no? Es gente que tú te encuentras en Angelópolis, es gente que te encuentras en cualquier lugar. Entonces, bueno, es lo maravilloso del cártel de las Golfas, que cualquier persona que vaya se va a sentir identificado, se va a reír, se va a burlar de sí mismo, que es lo más importante. No burlarse del que está al lado, burlarse de ti mismo y encontrarte ahí en el escenario y que digas, ¿cuál es mi talón de Aquiles? ¿Y cómo le puedo meter ahí la herramienta para apretar la tuerca y que caminemos bien, ¿no? Que es lo más importante. Nuestro mensaje que llevamos con el cabaret es que podemos caminar bien como sociedad, ¿no? Nada más el problema es encontrar las fallas y meterle vuelvo a la mesa. Discutirlas, ponerlas en la mesa, discutirlas y buscar la solución. Claro. Efectivamente. Jorge, ¿dónde se presenta el cártel de las Golfas? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Para que la gente vaya? Bueno, pues de hecho, por eso venimos aquí también, para invitarlos, ajá, porque como compañía de Talavera Cabaret estamos a punto de cumplir 3 años. Uh-huh. Y con el cártel de las Golfas, que es como nuestro hijo pródigo, estamos su primogénito. Nuestro primogénito. Ya habíamos tenido otros tan exitosos. Con ese estamos a punto de cumplir 2 años, el 5 de febrero, y lo vamos a festejar el 7. El 7 de febrero en Café Marcel, a las 9 de la noche. ¿Dónde está el Café Marcel? En 4, no. 2 Oriente, 412 en la Colonia Centro, cumplimos 2 años, vayan a vernos, va a ser función especial, estrenamos vestuario, está todo maravilloso, y pues vamos a festejar con el público, que es a los que les debemos este logro, porque sin ellos prácticamente no podemos hacer nada. Develaremos placa. Develaremos placa por las 150 representaciones, habrá brindis, habrá cabareoque, así que habrá mucha fiesta, mucho cabaret, mucha lentejuela, mucha zapatilla, vayan a vernos, por favor. 2 Oriente, 412. El sábado a las las 7. Sábado a las 7, Café Marcet. Perdón, sábado 7 a las 9 de la noche en Café Marcet. Sábado 7 a las 9 de la noche, Talavera Cabaret con el Cártel de las Golfas. No se lo pierdan. Excelente, yo ya lo vi y voy a regresar. Así, búscanos en Facebook, así estamos como Talavera Cabaret, Twitter e Instagram. Perfecto. Cosa. Juan Muchi, Jorge Bertis, les agradezco muchísimo la visita y nos encontramos pronto. Gracias. Gracias. Dale. Y a ustedes, muchas gracias. Con ABC Radio, soy Luis Fernando Soto. Muy buen martes. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.